¡Aupa, compa! ¡Aupa, compa! ¿Dónde vas? Al sindicato para defenderme del terrorismo patronal. ¡Aupa, compa! ¿Qué haces? Estoy harto de trabajar horas que no cobro. Lo voy a denunciar. Si el trabajo mata, las mutuas rematan. No te dejes engañar. Organízate y lucha. En tu trabajo precario, donde te roban tu salario. ¡Aupa, compas! Espacio para la difusión de las ideas libertarias en Zintzilik Irratia. Aupa compas, arratsaldeon, ongi etorriak irratsaiora. Este fin de semana pasado nos ha traído dos contrapuntos que algo dicen de la vida que vivimos. El viernes, las y los trabajadoras de Osakidecha de atención primaria se pusieron en huelga, denunciando la falta de medios, las serias dificultades para la atención primaria, con las ratios actuales, muchos pacientes por médico, la falta de sustituciones de las doctoras en caso de falta al trabajo, varias demandas más. La huelga se realizó con mayor o menor éxito, dependiendo del criterio de la afinidad y cercanía a las instituciones. Puedo confirmar con mi testimonio diciendo que las peticiones de las trabajadoras y trabajadores las he podido constatar en varias ocasiones que me ha tocado andar por la atención ambulatoria. Pienso también que, como yo, muchas personas podrían hacerlo. Llama la atención que la huelga realizada no haya contado con el apoyo de vecinas y vecinos en general y que todo su recorrido haya quedado limitado a las peticiones de una parte, mientras por la otra se limitaba a ningunear la participación y en ningún caso a entrar al debate sobre cómo está la atención primaria. Pena me produjo que una vecina se quejara abiertamente de que no la atendían y que si tal Pascual. El domingo tuvimos la visita de un hijo de la ruta del bacalao. Los días previos en las redes del pueblo había comentarios de todo tipo sobre lo que había y no había que hacer. La atención fue importante y la respuesta amplia y plural. La verdad es que Rentería Orereta ha quedado unida a muchos epítetos de toda índole. Desde Aupa Compas, sí queremos decir que el recibimiento, salutación y despedida que se llevaron los políticos de mierda y sus secuaces el pasado domingo es el que se merecen todos los políticos de mierda. Dicho esto, me gustaría añadir a esta presentación las palabras finales del escrito Brújula para no votar, de Agustín Villamón, publicado en Las Barricadas. Hace 80 años, democracia y fascismo eran dos formas distintas de gobierno a disposición del Estado capitalista. Hoy se han fusionado en un mismo método totalitario, formalmente democrático, con unas votaciones que no deciden nada, pero esencial y profundamente fascista, con unas omnipresentes cloacas al servicio del Estado y unos medios de comunicación y propaganda sumisos al poder real y absoluto del capital financiero y de los gestores de las multinacionales. Todo al servicio de la sagrada economía. Ya no es posible creer que una papeleta en una urna pueda cambiar o suavizar el totalitarismo democrático que nos tiraniza. Votar es yugo, derrota y sumisión. ¡Aupa gato! ¡Aupa chaldeón! ¡Aupa perro! Aquí la andamos. Aquí ya andamos, me has oído. Sí. Joder, ya he visto que habéis estado haciendo de extras en el pueblo, haciéndole la campaña. Bueno, es una manera de decirlo. Os habrán dado un bocadillo y un refrigerio, algo, ¿no? Nada de nada. Una denuncia, igual. Nada de nada, ya te puedo decir. Salvo algunas hostias que cayeron y se repartieron por ahí. Sí, con esos de la rotonda allá abajo, esos sí, hijos de puta. Eso es, con esos chanchas, payos. Pues me gustaría, para colación de todo esto, me gustaría ver si podías poner la canción de Brigada del Vicio, de políticos de mierda. Da igual el espectro ideológico que tengan, que son todos una puta mierda. A ver si lo pones. Si me dejas, la busco y la ponemos. A ver. A ver. Ay, ay, ay, creo que la tengo, creo que la tengo. Dale. Por ser tú, gato, ¿eh? ¡Miau! ¡Guau, guau! Políticos de mierda. Y vamos a daros y a recordaros los teléfonos de contacto que tenemos para poneros en contacto con nosotros. Y es el 943-527407. El del Telegram sería 640-168-394. Y si queréis contactar con nosotros a través de, del correo electrónico, aupacompas@piperrac.cc. Y vamos a empezar ya con los contenidos, con los clásicos contenidos de este programa, que ya creo que es la edición número 20, ¿o cómo va? Ogey, gato. Ogey, bye. Pues vamos allá, con el inframundo laboral. Y desde el inframundo laboral hoy traemos Tremefil Wars, maltrato laboral. Una noticia recogida de CNT Guipúzcoa, blog.wordpress. Que, por cierto, hemos visto ahí colgado un video también ahí con cosas que aquí apuntaremos. Sí, sí. Trabajadores de la lavandería del UCA denuncian la falta de seguridad en las instalaciones. Noticia recogida de rtpa.es/Asturias y también con un audio de aproximadamente un minuto que pondremos. Le cambian la ropa del trabajo antes de morir para evitar responsabilidades. Noticia recogida del caso El Nacional de cat.cdn. Esta noticia nos la trasladó una compa a la pasada asamblea del sábado aquí en la Sinchiric. Y sí, tuve incluso un poco la curiosidad porque se remitía a 2018 y efectivamente la detención de estos cuatro empresarios, pues luego tenemos una noticia añadida en Diario 16, pero que dan cuenta de la actuación de la benemérita de ese cuerpo tan vil, tan vil. Y pues como bien ha dicho Perro, después recogeremos del diario 16 la misma noticia, que es detenidos cuatro empresarios por quitar el uniforme a un trabajador antes de morir. Así es. Seguimos. Los sindicatos denuncian en Portugalete la muerte de un trabajador en su puesto de trabajo. Esta noticia está recogida de Deia.eus. CNT denuncia fraude en la cotización de peonadas y jornales por debajo del salario mínimo interprofesional en los invernaderos de Almería. Noticia que podemos recoger desde CNT.es. El Ayuntamiento de Valladolid multa a un militante de CNT por divulgar la huelga feminista del 8 de marzo. Recogemos esta noticia desde CNTValladolid.es. Los monos de la ciudad, además, Joder, putos monos. A CNT de... Voy a leerlo en el idioma correspondiente, que es en galego, a ver si puedo. A CNT denuncia las condiciones del trabajo en Ferrovial Servicios na Ciudade de Cultura. La CNT denuncia las condiciones de trabajo en la Ferrovial Servicios en la Ciudad de la Cultura. Una noticia recogida desde CNT.gal. No el gal de Felipe González, no, el gal de Galicia. Aviso 37/2019, Metro Madrid, los lunes al tren. Noticia recogida desde Solidaridad Obrera. Ante el Día Mundial de la Lucha Campesina, CNT Teruel, recogido en aragón.cnt.es. Y ahora vamos a pasar con Cloaca Social y os dejo con Perro. Así es, Cloaca Social, esa otra sección que también alimentamos en este AUPA Compass, que tiene hoy reflexiones inconexas y contradictorias circulan por nuestras cabezas. Unas reflexiones traídas por María Eguinoa desde vitoria.cnt.es. El Drogas también nos anima a acudir a la marcha Cuelgamuros el próximo 5 de mayo. Cuelgamuros, sí, Cuelgamuros. Cuelgamuros es el nombre real de ese lugar que los franquistas llaman Valle de los Caídos. Nos hacemos eco del llamado contra el G7, ni en Biarritz ni en ningún sitio. Lo recogemos desde A las Barricadas. Y también traemos crónica de la marcha a la cárcel de Zuera, fiel a su cita, siempre distinta, desde arainfo.org. Una maestra de Almenara, Castelló, evita que su clase participe en una actividad militar. Ole, ole, señora maestra, ole. Fraguas Libertad, semana de lucha del 22 al 28 de abril. Y después de Cloaca Social vamos con Ruedo Internacionalista. Continúan las huelgas de hambre en Kurdistán del Sur. Una noticia que hemos recogido de anfespañol.com. Y desinforme semanal, gato, desinforme semanal donde nuestros compas Ainhoa y Javi realizan pues también esta simbiosis desde el desinforme semanal y el AUPA Compas, porque hay que deciros que así como estos dos compas participan en nuestro espacio aquí en Sinchiliquirratia, también nos dan un amplio espacio en su desinforme semanal en la Radio Alegría Libertaria, colgada una radio online, colgada en iVoox, y donde ahí, pues entre otros contenidos, está el desinforme semanal, en el que recoge también informaciones, gran parte de las informaciones que aquí realizamos. Y desde luego, pues lo que os hablaba de simbiosis, lo que nos hablaba Kropotkin frente a la evolución de las especies del tirano. Vaya, se me ha olvidado el nombre. Mejor, nos quedamos con Kropotkin. No has ido a la escuela, hombre. Y en el desinforme semanal, pues nos traen el control social, designio del siglo XXI, un artículo de Raúl Cibechi en La Jornada, vía rebelión.org. Desde Chile, primer encuentro insurgente de pedagogías nómadas. Se reunieron educadores de experiencias no formales a compartir y pensar otros caminos. Sudán, entre la primavera y el abismo, Gaudí Calvo, analista internacional, nos deja su reflexión, su análisis. Y estos son contenidos de AUPA Compass que, dicho esto, nos pondremos a andar en cuanto cambie un poco la base Compass. Y vamos a empezar ya con el inframundo laboral. Tremefil Wars, maltrato laboral. Esto es una noticia que me pilla muy de cerca porque soy uno de los afectados de la empresa Tremefil, a la que le he hecho un pequeño vídeo denunciando las condiciones laborales que hay dentro. El vídeo está colgado en la página web de cntguipuzcoablog.wordpress.com y es como una parodia pequeñita hecha y está bastante bien, a lo que os invito a... He de decir que sí. A que lo veáis. Ya os invito que lo veáis porque bueno, son trabajos que se hacen desde el mundo del trabajo, relatando las situaciones que vivimos gran parte de las trabajadoras y trabajadores. Y bueno, y más o menos lo que viene a decir es lo siguiente. Las condiciones de salud laboral entre Mefil, Celaya Undi, Calea, número 2, Usurbil, dejan mucho que desear. La manipulación y carga manual de pesos elevados generan problemas y lesiones musculoesqueléticas, así como diversas prácticas y ausencia de medidas de seguridad que no hacen más que poner en riesgo la integridad de sus trabajadores. Todo ello con el consentimiento y mirar para otro lado de la dirección de la empresa. No pedimos mucho, un entorno laboral seguro, no lesivo para sus trabajadores y un salario digno e igualitario. No cejaremos en nuestro empeño, sección sindical de CNT Tremefil. Y también quiero leeros también un poco las cosas que queremos denunciar desde la sección sindical de CNT en la empresa Tremefil, y son las siguientes. Desde la sección sindical de CNT de la empresa Tremefil y Izaguirre S.A. queremos denunciar el alto número de contratos de ETT y su precariedad, que no puedan participar en la toma de decisiones en las asambleas, reuniones de empresa, pese a que representan un número importante de personal y son personal de la plantilla, llegando a haber periodo de 9 trabajadores de ETT en una plantilla que ronda los 50 trabajadores. Los productos químicos que se emplean nocivos para la salud. La manipulación manual de cargas pesadas en posturas forzadas que dan lugar a lesiones musculoesqueléticas frecuentes. El alto número de accidentes. El trato inhumano que se les da a los accidentados. Se les pide un taxi y se les abandona a su suerte. Las pocas medidas de seguridad laboral. El comportamiento que está teniendo la dirección de empresa al no adecuar los puestos de trabajo en función de las limitaciones de los trabajadores. Las reuniones con gráficas de rendimientos personales que se hacen periódicamente. La gran diferencia salarial entre los trabajadores. El número de horas extra elevado. El comportamiento de los miembros de dirección, encargados, jefes de producción, etcétera, con los trabajadores. Por todo ello, queremos desde la sección sindical de CNT entre Mefil y Izaguirre exigir ningún contrato mediante ETT, ningún producto químico nocivo para la salud, medios que eviten la manipulación de cargas pesadas, medidas de seguridad laboral para la reducción y eliminación de accidentes laborales, trato humano y no abandono a los accidentados, puestos acorde para los trabajadores con funciones limitadas, la eliminación de las gráficas de rendimientos personales y las reuniones derivadas de estas, la eliminación de las horas extra y la eliminación de la diferencia salarial entre los trabajadores. Trabajadores de la lavandería del UCA denuncian la falta de seguridad en las instalaciones. Aseguran que algunas máquinas no funciona el botón de parada de emergencia. Trabajadores de la lavandería de Luca denuncian la falta de seguridad en las instalaciones, por lo que pasa toda la ropa del hospital, la del área cuarta y la del hospital Montenaranco. Aseguran que en algunas máquinas no funciona el botón de parada de emergencia y hay fugas constantes de gases y vapor. Aseguran desde el sindicato Avanza que los trabajadores llevan tiempo denunciando las situaciones de inseguridad que viven a diario. Situaciones que hace un año ya pusieron en conocimiento del SESPA, que asegura este sindicato no ha hecho nada. Por ello temen que lo que hay detrás sea un intento por privatizar el servicio. todas estas situaciones están denunciadas desde noviembre en Inspección de Trabajo. Y ahora os pondremos un pequeño audio que sí, han recogido, ¿no? Y sí, y desde luego que leyendo la noticia y escuchando el vídeo que vamos a escuchar ahora, la verdad es que, Gato, me recordaba a Tremefil, efectivamente. O Tremefil o cualquier otra empresa del País Vasco, vamos. Así es. O de España o de todo el mundo. Que en aras de la producción se manipulan las medidas de seguridad para producir más. Vamos a escucharles. El sindicato Avanza denuncian que las instalaciones de la lavandería de Luca, situadas en el Cristo, no son seguras. La ventilación de los propios túneles de lavado no emite, por ejemplo, directamente al ducho. En vez de emitirse dentro de la nave, que se esparcen en la nave, hay partículas en suspensión que pueden suponer un riesgo. Hay sistemas de paradas de emergencia que o están puenteados o no funcionan directamente, según nos transmiten. Hay máquinas que no tienen los sistemas, las tapas de protección, que tampoco sabemos por qué, cuando hay un riesgo de atrapamiento tremendo, es decir, alguna trabajadora que en un momento determinado quiera parar una máquina, no va a funcionar, si encima tiene acceso a, bueno, las prisas del trabajo, a veces la propia presión, porque hay que tener en cuenta que aquí se mueve una media de 5 toneladas de ropa al día. Situaciones que hace un año ya pusieron en conocimiento del SESPA, que asegura este sindicato no ha hecho nada. Por ello, temen que lo que hay detrás sea un intento de privatizar el servicio. A lo mejor cuando hay perspectiva en un horizonte a plazo medio de poder vender o cambiar el modelo de gestión de un servicio, de un área, se le deja caer. La denuncia también está desde noviembre en Inspección de Trabajo. La semana pasada estábamos aquí en la asamblea de la Irrati y hablando, pues un componente, un integrante de esta radio hace ya unos años, en sus tiempos mozos, me acuerdo del programa que realizaban, Misas Negras, nuestro Chema, compañero hermano de otro componente de aquí de la radio, Julen. Pues Chema había tenido un accidente laboral en el trabajo y también un accidente laboral así importante con un corte a la altura de la tibia, pues un poco. Y hablando un poco de la situación, una compa de la asamblea pues dijo, joder, pues no habéis oído esta de que a un trabajador que había muerto en el puesto de trabajo le habían cambiado la ropa. No sabía y eso. Y los cuatro, joder, pues no, oye, mándame el enlace. Bueno, pues es lo que vamos a leer ahora mismo. Antes de nada, mandarle saludos y recuerdos a Chema, que se recupere y que, bueno, igual nunca se sabe, igual se vuelve para esta Irrati y recuerda sus tiempos mozos. Sus tiempos mozos, que bueno, que allá quedaron porque sabemos que es padre y que tiene tareas. Pues vamos con la noticia esta de que le cambian la ropa del trabajo antes de morir para evitar responsabilidades. Hay cuatro empresarios de Chiclana de la frontera Cádiz han sido detenidos por homicidio imprudente tras presuntamente cambiar a un trabajador la ropa de empresa por ropa de calle, tras sufrir un accidente laboral antes de llevarlo al hospital en el que falleció. El trabajador fallecido no tenía contrato de trabajo, tampoco había recibido ningún curso para manejar maquinaria de obra y, por supuesto, no se le había formado en riesgos laborales. La Guardia Civil explicó en un comunicado que se les investiga también por un delito contra los derechos de los trabajadores y se ha elevado informe por infracción a la normativa en materia de riesgos laborales y licencia de obras. Tras la investigación desarrollada por el benemérito cuerpo, tras el fallecimiento del trabajador de 42 años, su viuda e hijos han visto incrementadas las pensiones que les correspondían por supuestas contingencias comunes que habían dejado prácticamente en la indigencia. La familia no se creyó el informe de la autopsia con la versión que los empresarios por los que interpusieron denuncia en octubre ante la Inspección de Trabajo, logrando que el caso llegara a los tribunales. En enero, un juzgado gaditano abrió una investigación junto a la GV que, tras varias inspecciones a la empresa y la toma de diferentes testimonios, ha conseguido desvelar lo que verdaderamente ocurrió. Descubrieron que la muerte se debió a una nula formación en el manejo de la maquinaria, una carretilla eléctrica elevadora, según una nota. El trabajador quedó atrapado en el mecanismo del vehículo. Poco después fue trasladado a un centro sanitario de la zona por el administrador de la empresa. Mira, fue trasladado por el administrador de la empresa. Esto no pasa en Tremefil. No, en Tremefil te ponen un taxi y venga. Ponemos un taxi y ala, correr. Y otro operario también. Ambos previamente le despojaron de la ropa de trabajo. Ya me parecía a mí que esto... esto que... A ver si van a tomar nota los de Tremefil, que te quitan, te mandan a la mutua así, y te quitan el buzo y el mogollón. Ambos previamente le despojaron de la ropa de trabajo que llevaba inscrito en el anagrama de la compañía. El objeto de no despertar sospechas y evitar así responsabilidades, asegurando que sufrió una caída fortuita. La investigación se inició a finales de enero del 19, cuando la Policía Judicial de Chiclana recibió requerimiento del Juzgado Mixto número 4 de Chiclana para iniciar una investigación con la Inspección de Trabajo por un accidente laboral ocurrido el 17 de julio de 2018 en una empresa de la localidad dedicada al montaje e instalación de elementos de decoración en ferias. La investigación determinó que el día en el que se produjo el accidente, un trabajador quedó atrapado en el mecanismo elevador de la carga de un vehículo Fenwick y fue trasladado en un vehículo particular aún con vida al Centro Médico de Especialidades de la Yonguera de Chiclana. Hasta ahí llega la noticia, que bueno, nos alegramos un poco por la familia, sentimos como trabajadores la muerte de otro trabajador en el puesto de trabajo, y desde luego desde aquí, desde AUPA Compass, estamos en esa labor de, además de la difusión de las ideas libertarias, pues recabar toda esta información que se produce en los centros de trabajo, que es una información que difícilmente la encontramos, aunque bueno, haya secciones laborales, pero que pasan pues muchas veces desapercibidas en algo que es tan importante para las trabajadoras y trabajadores como es la jornada de trabajo, donde tanto tiempo le dedicamos, y más hoy donde nos han alargado las jornadas por la cara y nos han dicho que hay crisis. Venga, AUPA Compass. Pues vamos a otra mala noticia. Los sindicatos denuncian en Portugalete la muerte de un trabajador en su puesto de trabajo. Una noticia que hemos recogido de Deia.eu. Aseguran que los accidentes no traumáticos aumentan por la mala calidad del empleo. Los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEILAS, N e IRU se han concentrado en Portugalete para denunciar el último fallecimiento por accidente laboral ocurrido el pasado domingo, cuando un trabajador murió cuando realizaba un turno de 48 horas. En una nota, las centrales han relatado que el día 7 de abril un trabajador de la empresa Remolcadores Ibaizábal falleció a consecuencia de un accidente no traumático, después de que la empresa cambiara los turnos pasando a trabajar 48 horas y descansar 4 días consecutivos. Esta organización del trabajo es inasumible para cualquier persona e incide directamente en la salud de la gente, como se ha podido comprobar en este caso, ha reflexionado ELA. Los accidentes no traumáticos aumentan año tras año por la mala calidad del empleo y por la apuesta de las empresas de producir a toda costa sin tomar en cuenta la vida de las personas, ha argumentado. Los sindicatos han exigido a las instituciones que tomen cartas en este asunto para limitar los turnos, eliminar la precariedad de los centros del trabajo y apostar por unas condiciones de trabajo compatibles con la vida de los trabajadores. Bien, pues efectivamente, otro fallecimiento durante la jornada de trabajo, esta vez una jornada de trabajo pues de 48 horas. De 48 horas, compa. Sí, sí. ¿Sabes lo que te digo? Vamos a poner una cancioncita del terrorismo patronal. Aquí de Orereta, ¿no? Un sí. Grupo de Orereta o cómo. Yakovlev, 42. Pues vamos con ellos. tiene que comer. Tienes una hipoteca que hay que devolver. Esta es la realidad que hay que responder. Un golpe en la mesa no te vas a esconder. Te llaman patrón, tiro asesino. No creas trabajo, no creas terrorismo. No cuentas sobre lo que ha fallecido. Cuentas los billetes de tu bolsillo. Te llaman patrón, tiro asesino. No creas trabajo, no creas terrorismo. No cuentas sobre lo que ha fallecido. Cuentas los billetes de tu bolsillo. Sucio patrón, sucio patrón. ¡Sucio patrón! ¡Sucio patrón! ¡Hijo de puta! Y luego está el tema del puto turismo. Todos alineados y nos da lo mismo. El problema no es quien viene de fuera, está en la base. ¡El capitalismo! Pasa lo mismo con la inmigración. Nadie quita el trabajo. De su situación, pagando miserias en la explotación. Te llaman patrón, no asesino. No creas trabajo, no creas terrorismo. No cuentas obrero, que ha fallecido. Cuentan los billetes de tu bolsillo. Te llaman patrón, no asesino. No creas trabajo, no creas terrorismo. No cuentas obrero, que ha fallecido. Cuentan los billetes de tu bolsillo. Sucio patrón, sucio patrón. ¡Sucio patrón! Pues vamos a seguir con este bonito fondo de música anarquista. CNT denuncia fraude en la cotización de peonadas y jornales por debajo del salario mínimo interprofesional en los invernaderos de Almería. La CNT de Adra y Almería participaron en la marcha convocada por el SAT entre las localidades almerienses de Campo Hermoso y San Isidro para reivindicar el cumplimiento del convenio del campo y exigir mejoras condiciones laborales. La entrada en vigor del nuevo salario mínimo interprofesional está provocando las reticencias de los empresarios agrícolas que se resisten, en muchos casos, a aplicar el nuevo salario mínimo interprofesional, las retribuciones de los temporeros, que trabajan bajo plástico. No se puede consentir jornales por debajo del salario mínimo interprofesional, ni tampoco que se realicen peonadas que no se cotizan. Este último asunto es otro de los fraudes que se extiende desde los invernaderos de Levante almeriense hasta los de la comarca de Poniente y que podría rondar entre un 40% de todas las peonadas que se realizan en la provincia de Almería. La central anarcosindicalista recuerda que este tipo de prácticas nos perjudican a todas, a quien echa el jornal y también a quien cobra su pensión hoy. Los ingresos a la caja de la seguridad social dependen de las cotizaciones de quienes trabajan ahora. Desde CNT exigimos más control de la inspección de trabajo en el campo para evitar estos abusos y también porque es imprescindible. La organización de los temporeros y temporeras para poner coto a estas prácticas y romper la dinámica de la negociación colectiva con un convenio para este sector que está estancado desde hace años. Nativa o extranjera, la misma clase obrera. El Ayuntamiento de Valladolid multa a una militante de CNT por divulgar la huelga feminista el 8 de marzo. Para la policía municipal, los mensajes feministas son ruidos que alteran la convivencia. Lo recogemos desde CNT Valladolid. Las grandes manifestaciones de la huelga feminista del último 8 de marzo han demostrado que las trabajadoras no tenemos miedo y que el feminismo es una realidad tangible. Pero mientras esto se hace visible a los ojos de toda la sociedad, también los de quienes desprecian y denigran el feminismo, también los de quienes se apuntan para hacerse la foto, la maquinaria burocrática entraba en funcionamiento para poner cortapisas al trabajo que hay detrás de esa explosión de libertad. Una compañera de CNT ha sido multada por el Ayuntamiento de Valladolid por convocar públicamente a esa jornada del 8 de marzo. Como se ha hecho muchas otras veces con otras convocatorias, CNT utilizó el vehículo con megafonía para dar a conocer el llamamiento. La intención de usar este medio como parte de los preparativos de una huelga legalmente convocada ya había sido comunicada en registro oficial. Mientras hacía normalmente su labor, el vehículo fue interceptado en el mediodía del domingo 3 de marzo por una patrulla de la Policía Municipal a la altura de la calle María de Molina. Pensábamos que sería una identificación sin trascendencia hasta que la compañera que iba en el vehículo ha recibido este 5 de abril una notificación de denuncia en la que se le impone una sanción de 90 euros. Según los policías denunciantes, se ha producido una infracción de la convivencia por hacer difusión de una convocatoria de huelga respaldada por una manifestación masiva. Para los oídos de los agentes, los lemas por la libertad de la mujer son ruidos que alteran la normal convivencia. No hay ningún fundamento para calificar así las emisiones de nuestro modesto equipo. La denuncia afirma sin pruebas que nuestro equipo supera los 90 decibelios. Y en todo caso circulaba por una zona que, conforme al mapa del ruido publicado por el Ayuntamiento de Valladolid, es una zona ruidosa que se ubica en un área isófona que abarca desde los 65 a los 75 decibelios de ambiente. La actuación de los agentes viene amparada por la Ordenanza Municipal para la Protección del Medio Urbano. El triste reciclaje de las anteriores ordenanzas, ordenanzas mordaza del PP que ha llevado a cabo el actual Ayuntamiento de Progreso, entre comillas. Como hemos dicho, no hay ningún hecho que justifique la aplicación del artículo 12.1 de dicha ordenanza que figure en la denuncia, salvo que la policía se ponga de parte de la propaganda machista y considere al feminismo un ruido contra la convivencia. Queda claro que aunque las ordenanzas antisociales se pinten de verde, siempre son lo mismo, una carta blanca para que los cuerpos policiales actúen arbitrariamente contra la libre expresión de trabajadoras y trabajadores que quieren compartir ideas con su vecindario. No decimos arbitrariamente por casualidad, sino porque tenemos más que visto que el rasero de estas actuaciones es doble y más fino por la derecha. Mientras que las ideas de derecha, además de tener altavoces en multitud de medios de comunicación, campan libremente por nuestros barrios invitando al enfrentamiento entre vecinos, los movimientos de base se ven hostigados y criminalizados, algo que pudimos comprobar el mismo 8 de marzo con las actuaciones policiales contra huelguistas. Como es bien conocido, esto no es la primera actuación de este tipo durante el mandato del Ayuntamiento del Cambio. Más aún, en estos mismos días hemos podido comprobar actuaciones de acoso similares de la Policía Municipal hacia vehículos de propaganda de la manifestación por las pensiones dignas. Pero resulta más que significativo que cuando se acerca el final del mandato del actual equipo de gobierno, la regla general de la actuación de la policía bajo su mando contradiga de continuo los valores que las instituciones municipales dicen defender. Las palabras sobre el cambio han abundado, los cambios reales no se han producido, más allá de los vuelos de sillas entre grupos municipales. La compañera denunciada cuenta con todo el apoyo de su sindicato, la CNT, ante una sanción inaceptable que no es más que persecución contra nuestras ideas. La sanción ya ha sido recurrida por la vía administrativa y bajo ningún motivo nos vamos a dejar intimidar por estas actuaciones arbitrarias, ni vamos a aceptar que los actos de calle se conviertan en una fuente de ingresos para las arcas municipales. No pararemos hasta dejar la sanción sin efecto. Como tantos otros colectivos y personas, seguiremos alegrando las calles con nuestros actos. Y si nos han de multar a todas, van a tener que comprar una remesa extra de bolígrafos de refuerzo para rellenar las denuncias. No nos van a callar, porque tenemos mucho que decir. Ver la lata final, la energía solución. Cinco espadones. CNT denuncia. ACNT denuncia las condiciones de trabajo en Ferrovial Servicios en Ciudad de Cultura. La ACNT denuncia las condiciones de trabajo en Ferrovial Servicios en la Ciudad de la Cultura. La noticia está recogida de cnt.gal. La CNT reclama graves incumplimientos en materia de jornada y de conciliación de la vida familiar y laboral. La realización de horas extra y los incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos son también circunstancias habituales. También se denunciará el incumplimiento del pliego por parte de la contrata. La CNT denuncia la grave situación de los trabajadores del Servicio de Coordinación y Programación de Actividades Culturales de la Ciudad de la Cultura, servicio que en estos momentos está subcontratado con Ferrovial Servicios. Según informan en la CNT, los incumplimientos son varios y se dan en prácticamente todos los aspectos de la relación laboral. Realización habitual de horas extraordinarias que no son pagadas de ninguna forma. No disponibilidad o modificación de los horarios con antelación insuficiente. Diferencias salariales en la percepción de la paga extra de diciembre, entre otros. También denuncian graves incumplimientos en materia de prevención y seguridad en el trabajo, puesto que la empresa ni siquiera cuenta con una planificación preventiva y una evaluación de puestos, incluso cuando el propio pliego de prescripciones técnicas señala que previamente al inicio del servicio de la Xunta facilitará su planificación preventiva propia para que Ferrovial Servicios la amplíe y la adapte. La CNT denuncia al mismo tiempo que diversos incumplimientos de pliego de cláusulas administrativas para la contratación del servicio, entre ellos la falta de contratación de personal, y remarcan que varias veces intentaron reunirse con la empresa desde la constitución de la sección sindical, sin que desde Ferrovial se dignasen a mandar ninguna contestación. De continuar esta situación, informan de que desde la central anecosindicalista que emplearemos todas las formas de denuncia y presión sindical que consideremos convenientes, pues nuestro objetivo es justo y claro: impedir todas las formas de explotación laboral y precariedad. Aviso 37/2019, Metro Madrid, los lunes al tren. Lo recogemos desde solidaridadobrera.org. Los lunes al tren. Estamos sufriendo un histórico déficit de personal en todos los colectivos de Metro de Madrid, lo que supone un grave deterioro de la calidad del servicio que Metro presta a la ciudad de Madrid, siendo manifiestamente visible en el colectivo de MTE, de tal manera que no hay personal suficiente para cumplir ni un solo día laborable las tablas de trenes diarias que exige el Consorcio de Transporte de la Comunidad de Madrid. Ahora intentan maquillar su nefasta gestión con medidas que quieren hacer visibles hacia los viajeros, pero parece que ni con las ingentes argucias urdidas lo consiguen. Recordemos que previamente intentó apretar, obligando a cogerse a la media hora de descanso una vez hecha la reducción de la tabla de trenes, consiguiendo que numerosos MTE lo hicieran fuera del horario establecido. Esto supuso algún que otro encierre imprevisto. Se empezó a utilizar a maniobras para rotar en línea, lo que produjo que en ocasiones no hubiera trenes disponibles al no estar preparadas para su salida a línea. Otra treta es sacar trenes con incidencia para contabilizarlo en el cumplimiento de las tablas, a pesar de saber que no es un tren útil 100%, solo un parche más, sumándolo a ofrecer al realizar horas para realizar cursos de formación o de promoción, sacando a los integrantes a rotar, etc. Luego han tentado a los técnicos y jefes de línea para que roten y cojan trenes con viajeros en horas punta, sin obtener el éxito previsto. Apenas una quincena se ha dejado comprar. Ahora la dirección da un paso más dentro de sus ingeniosas soluciones, reeditando su idea navideña, aplicándola a la temporada primavera-verano: sacar a los MTE que están en prestación de servicio tras haber sido seleccionados para cubrir plazas. La idea de la semana para disponer de más personal es la de enviarles todos los lunes al tren de manera indefinida, modificando de forma unilateral las reglas del juego de este tipo de prestaciones, sin darle siquiera un reciclaje express, algo que es de todo lugar inadmisible. Hoy, 8 de abril, primer día de aplicación de esta ingeniosa solución, ha conseguido hacerse notar antes de las 8 horas, deteriorando más el servicio de tren si cabe, al menos en las líneas 3 y ML. Los números lo dicen todo y parece que las calculadoras no le funcionan correctamente a la empresa, ya que a pesar de la predictiva falta de personal que se avecinaba y que se sigue avecinando, hacen una muy tardía convocatoria ridícula de 100 maquinistas y mientras tanto ponen soluciones de corta y pega, degradando más el ya deteriorado servicio que Metro Madrid presta. Podemos decir incluso que están poniendo en peligro la seguridad, colocando a coger trenes a personal que ya no presta servicio habitualmente o no lo hace desde hace largo tiempo, sin ni siquiera hacer un curso de reciclaje, lo cual ha creado lógicas incidencias, las cuales, por suerte, no han acabado de momento en grave percance. Pero que la empresa no se relaje, que los datos no caen siempre de su lado. Y ahí estaremos para exigir responsabilidades, aunque desde Solidaridad Obrera hacemos todo lo posible para prevenir antes que curar. Sabemos que de la soberbia que gasta esta dirección, pagada de sí misma, que no se deja escuchar, no reconociendo ningún error en su gestión. ¡Aupa, compas de la Soli de Madrid! ¡Fuerza! Desde CNT Teruel, ante el Día Mundial de la Lucha Campesina. Desde la sección agraria de CNT Teruel queremos reivindicar el Día Mundial de la Lucha Campesina, que se celebra el 17 de abril, reclamando medidas urgentes a las instituciones locales y aragonesas para fomentar la producción y venta de hortalizas sin agrotóxicos y del terreno, a través de un mercadillo ecológico, la compra y contratación pública responsable de hortalizas, la elaboración de un plan estratégico para la producción ecológica en la huerta turolense, la firma del Pacto de Milán, el primer protocolo internacional en materia alimentaria a nivel municipal y que se ponga en marcha de una vez el Banco de Tierras aprobado en las Cortes de Aragón. Las instituciones no pueden seguir poniéndose de perfil cuando la huerta turolense tiene excelentes oportunidades para diversificar su producción, superar el monocultivo de panizo que apenas requiere mano de obra, agota el suelo y consume ingentes cantidades de agua, mientras la inmensa mayoría de alimentos que se consumen en Teruel provienen de fuera, empobreciendo a los productores y dejando enormes beneficios a las grandes cadenas de distribución. Reflexiones en la lucha, desde la lucha campesina, hoy 17 de abril, parece que es su día. Bueno, Gato, con esto cerramos el inframundo laboral. Si te parece, escuchamos unas canciones anarquistas y nos encontramos en la cloaca social. Pon, pon, pon algo para refrescar la boca. L'aborrito confin parirà, così pure tra i tuoi soldati, e nel mondo solo resterà l'ideale in cui siamo animati, e allora nel cuore, pensando all'avvenire, che sarà lo strazio ed il soffrire. Una vez dejado inframundo laboral, vamos con la cloaca social. Reflexiones inconexas y contradictorias circulan por nuestras cabezas. Una noticia que hemos recogido de vitoria.cnt.es. Se guiaban por la máxima ningún deber sin derecho, pero también ningún derecho sin deber, que afirmaban tener manos para trabajar, no para mendigar, que sabían distinguir entre la odiosa caridad y la fraterna solidaridad. Se ha pasado de la rebelión de las masas a la sumisión de las masas. Lo sorprendente es que estas masas sumisas creen que han triunfado, creen que el mundo lo dirigen ellas. No tratamos aquí de la condena del móvil, telefonillo, pantalla, correo electrónico. No negamos las ventajas para la comunicación del correo electrónico. Estamos en un mundo de máquinas como no se hubiera imaginado, con el riesgo de convertirnos en máquinas, tratar con máquinas y rechazar el contacto físico con las personas. Pero esas ventajas se tornan en desventajas cuando acarrean el aislamiento, cuando sustituyen al contacto personal, cuando lo que se supone que nació como un medio se convierte en un fin, en el fin por antonomasia. Por otro lado, en la práctica cotidiana, con todos sus aspectos positivos, este creado nuevo mundo resulta nocivo y perjudicial, eso creemos, para quienes busquen un cambio radical y revolucionario de la sociedad. El medio que iba a revolucionarlo todo se ha convertido en reaccionario y además terreno asombrosamente fértil para los grandes negocios del capitalismo. Copiamos una página de economía. Las empresas más grandes que cotizan en la bolsa neoyorquina son las que han transformado nuestra cultura y sociedad, para bien o para mal. Amazon creó un supermercado online en el que se encuentra de todo y te lo llevan a casa enseguida. Facebook, en nuestra vida paralela en la que pasamos buena parte del día. Google se ha convertido en nuestra biblioteca. Netflix en nuestro cine. Apple ha logrado que nuestras vidas estén concentradas en la misma palma de nuestra mano. Una vez más, el capitalismo ha encontrado solución a la definitiva e irreversible crisis del final del capitalismo. Frase con 100 o más años de antigüedad, obsoleta y equivocada según comprobamos, pero que se sigue blandiendo como espada justiciera y estandarte al gélido viento. Lo primero que hay que hacer para luchar contra el capitalismo es analizarlo sin complejos ni prejuicios heredados. Si realmente estamos contra él, que visto lo visto es cuestión discutible porque aquí todo el mundo dice ser antisistema y extrañamente un buen número de los tales viven gratuitamente el sistema sin contrapartida alguna. Un sistema que se traga y digiere todo, véase que queda del antimilitarismo y del milicaca en cuanto al servicio militar dejó de ser obligatorio, con pasmosa facilidad, mientras haya presupuesto para rentas de garantía de ingresos, las populares RGIs, sueldos mínimos de supervivencia, complementos salariales, subsidios para unos y para otros, pues si mientras cuadren las cuentas los teóricos e irreductibles antisistema, defenderán mientras la cerveza circula sin descanso, con uñas leoninas y dientes atigrados, ese funesto sistema, esa bonitamente cuadradas cuentas. Ya nadie pide trabajo, exige subsidios, un decaimiento ético que no hubieran entendido aquellos antiguos que se guiaban por la máxima ningún deber sin derecho, pero también ningún derecho sin deber, que afirmaban tener manos para trabajar, no para mendigar, que sabían distinguir entre la odiosa caridad y la fraterna solidaridad. Ahora parece que estamos en derechos universales, olvidados de los deberes, y desde luego así no combate ese que denominan satánico sistema capitalista. Hay que empezar, decíamos, analizándolo y reconociendo que a fecha de hoy el capitalismo ha encontrado soluciones para acabar con el sovietismo, el chinismo, el cubanismo, el venezolanismo y otros ingenios e invenciones parejas. Reconocer que ha sabido abstraerse a la masa con el consumismo y, lo que es más notable, sin aburrir, encontrando siempre objetos atractivos para ser deseados, adquiridos, comprados, gozados. Bien lo ha visto quien ha afirmado que se ha pasado de la rebelión de las masas a la sumisión de las masas. Lo sorprendente es que estas masas sumisas creen que han triunfado, creen que el mundo lo dirigen ellas. Hemos pasado de la rebelión a través de la sumisión a la estulticia de las masas. En el fondo, lo de siempre: pan y circo, pan y toros, pan y deporte, pan y pantalla. Versiones, fotocopias de una misma realidad. Alguno dirá circunstancial a la torpe condición humana, adaptadas a cada momento sociohistórico. Auténticas cadenas, sólidamente engarzadas: bici, moto, coche utilitario, coche con música, con calefacción, con aire acondicionado, a gasolina, a gasoil, de inmediato a electricidad, la energía limpia. En otra dirección, radio familiar, transistor individual, televisión, televisión en color, de plasma y a la carta. Y en otra dirección, teléfono fijo, móvil sin pantalla, con pantallita, con internet, con correo electrónico y no sé cuántas más relevancias. El progreso inventivo sin límites. Absorbidos por la pantalla, así andamos. Y algunos históricos nos hablan de la crisis definitiva del capitalismo. Que si los recursos son limitados, que si el petróleo se acaba, historias para no dormir. Hay que volver a finales del siglo XIX y escuchar a Fernando Tarrida. La sociedad será lo que la ciencia dicte. Y está claro que la ciencia no para de dictar y con las letras claras y gruesas, y lo seguirá haciendo. Entonces la solución al problema, ¿pero existe el problema para el conjunto de la humanidad? ¿Nos interesa al conjunto de la humanidad o solo nuestro cachito tapiado? Esta, en otro lugar, es observar con tranquilidad y mesura para saber ver que la madre del cordero es la respuesta a preguntas de esta índole. ¿Quién domina la ciencia? ¿Qué entendemos por el capitalismo? ¿Hay un capitalismo bueno y un capitalismo malo? Pero eso que me cuentas es capitalismo, creía que era otra cosa. ¿Se puede y se debe ser rebelde? El detritus, la basura, nos ahogará, contaba hace unos años en la sede de CGT un conferenciante sindicalista profesional, por cierto, venido de Barcelona. Por ahí venía la famosa crisis definitiva, pues no. El detritus, la basura serán, ya lo son, otro aspecto del negocio. Lo que se deterioró, ahora se recompondrá. El capitalismo vivió de la destrucción de la naturaleza, ahora vivirá de su recomposición. Y los ciudadanos cooperando, amigables y hasta concienzudamente, creyéndose una vez más protagonistas de lo dictado por otros. A fecha de hoy, hay que proclamarnos y mambagaces el capitalismo, pero ¿qué es el capitalismo? Ha triunfado. Decimos que no nos gusta, pues a pensar cómo se puede combatir. Villalar 2019, en el campo y en la ciudad, en pie, pueblo obrero. Dejando de lado los procesos de enfrentamiento nacionalista que copan buena parte de los medios de comunicación, podemos llegar a discernir otras luchas que se abren paso desde la razón y la dignidad, llenando de esperanza y de ilusión el largo camino que conduce de una forma clara y limpia hacia el desarrollo de ese mundo nuevo que anhelamos la inmensa mayoría de los seres humanos. El ejemplo de las mujeres, convocando junto al sindicalismo combativo la segunda huelga general feminista el pasado 8 de marzo, llenando las calles de gritos en favor de la igualdad social y económica y rompiendo las cadenas y el yugo patriarcal, herencia del franquismo más oscuro. El ejemplo de los pensionistas que contra viento y marea, sobre todo en la provincia de Vizcaya, denuncia la vuelta de la tuerca con la que pretenden acabar con el sistema público de pensiones, ahondando en su privatización y la exclusión de buena parte del conjunto de la clase obrera, egoísmo al fin y al cabo disfrazado de modernidad. El ejemplo de la Iberia interior tiene la cultura y resistencia, pero también despoblada, abandonada por las instituciones que se ahogan en una agonía que debería avergonzar a toda la clase política por las décadas y décadas de inacción de políticas reales que lleven al necesario vuelco de la situación. En momentos políticos donde la crispación es el pan de cada día, donde los discursos del odio y del miedo se instalan en la agenda política, es más necesario que nunca echar la vista atrás. Se cumplen 100 años de la huelga de la Canadiense. Este sindicato, CNT, y el conjunto de la clase obrera barcelonesa consiguieron la jornada de 8 horas. Este logro no estuvo exento de violencia contra el movimiento obrero y de criminalización desde el poder económico. La consecución de la jornada actual, por lo tanto, no fue obra de ningún gobierno, ni siquiera de un proceso de justicia y de humanidad amparado por la patronal catalana. Fue, sin duda, una conquista arrancada mediante la huelga como herramienta de transformación. Esta victoria no se puede empañar, ni siquiera esconder, pues pervive en la retina de todas y cada una de las personas que, aparte de memoria, tenemos conciencia de clase. Y ya que hablamos de memoria, en esta vieja península, no está de más de recordar que quienes cargan contra el régimen del 78, aunque razones no falten, son los mismos que llevan 4 décadas viviendo de él. Quienes quieren derribar este régimen, lo único que pretenden es construir otro similar. Los que manipulan la historia para adaptarla a sus respectivos intereses son los primeros que se olvidan que existe un pueblo trabajador que es el que verdaderamente ha soportado todas y cada una de las agresiones de Estado o de capital. En definitiva, transversalidad de la que hace gala la izquierda, que jamás señalará al sistema económico capitalista como el auténtico motor de la explotación contra las masas trabajadoras, al margen de la forma de Estado que éste adopte. No es baladí el resultado de una transición que nos impuso una monarquía anacrónica y, sobre todo, una organización económica basada en la delegación de nuestras decisiones. Este modelo tiene una incidencia negativa en los puestos de trabajo, que adolecen de una falta atroz de libertades, convirtiéndoles en un lugar donde se asesina literalmente nuestros derechos más elementales. Para dar vuelta a todo esto, ya no vale depositar un voto al partido o al sindicato que nos parezca menos malo. Eso no es el freno a la extrema derecha que nos quieren vender. Fortalecer el movimiento obrero para que tenga capacidad de respuesta ante las agresiones que están por venir será fundamental para, como decían los viejos castellanos, poder dar la vuelta a la tortilla. Valladolid, en primavera del 2019, os esperamos en Villalar. Dopo giorni eravamo in 3000, in 3000 al tuo funerale. Nessuno può dimenticare quel che accanto alla bara giurò. Ti hanno ucciso spezzandoti il collo, sei caduto ed eri già morto. Calabresi ritorna in ufficio, però adesso non è più tranquillo. Ti hanno ucciso per farti tacere. El Drogas nos anima a acudir a la marcha de cuelgamuros del 5 de mayo. Enrique Villarreal, el Drogas, nos anima a participar en la marcha a cuelgamuros organizada por CNT. Os recuerdo que es a las 12 horas el domingo 5 de mayo del 2019. La concentración en cuelgamuros frente a la entrada del Valle de los Caídos. Y a ver qué nos tiene que decir Enrique Villarreal, el Drogas. Vamos a escucharle al compa. Ahora quien ruge es el silencio impuesto, enterrando las voces en este maldito tiempo. Tierra de conejos, país de madrigueras. Cuántos huesos han tragado las cunetas. Y danzan y danzan y danzan las sotanas alrededor del fascismo que las proclama. Valedoras de la Recia y de la Santa Cruzada. Monumento a los caídos, de vergüenza se desangran. De vergüenza se desangran. Se desangran. El 5 de mayo de 2019, una cita en la marcha a cuelgamuros, por los nuestros y por las nuestras. Salud. Y recogemos desde a las barricadas el comunicado que nos avanza contra el G7, ni en Biarritz ni en ningún sitio. Próximos 24, 25 y 26 de agosto intentarán celebrar la cumbre G7 en Biarritz, en Euskal Herria. En esta cumbre se juntarán 7 potencias económicas: Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá y Japón. Estos días los dirigentes de los 7 países más poderosos del mundo, acompañados por su séquito de empresarios y protegidos por un ejército de mercenarios, se juntarán para mantener sus privilegios y estatus en interés del capital, declarando la guerra a la vida en nombre de la economía democrática y el capitalismo verde. Esta cumbre es una de las representaciones más crudas del sistema capitalista, donde 7 trajeados y sus colegas decidirán sobre el presente y el futuro del resto del mundo alrededor de una mesa. El sistema capitalista se ha desarrollado hacia un punto donde el poder se difumina en economía y geopolítica mundial, en el fondo basada en una red de opresiones que se complementan entre ellas: heteropatriarcado, racismo, opresión de clase, imperialismo de los estados, y que conforman una dominación global, un poder global que se materializa en las estructuras Estado-Nación y los sistemas democráticos necesarios para su desarrollo, y que se nos ejerce mediante violencias de diferentes formas en nuestro día a día. El trabajo asalariado, el control social, las leyes de extranjería, del aborto o cualquier otra, al fin y al cabo diseñadas para culpabilizar solo a cierta parte de la sociedad, los medios de comunicación, la existencia de las cárceles y las fronteras, son herramientas que utilizan para controlar nuestros cuerpos y nuestras vidas y ejercer su poder para mantenerlo como está. La paz, la seguridad, el ciudadanismo, la reinserción que tanto se escucha en sus palabras, significa la aceptación de su poder y la obediencia de sus reglas. La cumbre del G7 es uno de los máximos exponentes de ello. Por eso responderemos una vez más en Biarritz, porque rechazamos las reglas del Estado capitalista cis, heteropatriarcal y racista que nos intenta ahogar en una vida domesticada. Y la respuesta será la autodefensa, porque es necesidad de los que estamos en contra de este sistema opresor hacerle frente con los medios que tenemos, construyendo la resistencia desde la solidaridad y el apoyo mutuo. Atacar bancos, dañar Lanbide, Pole, Employ o atacar las cárceles. Tenemos en el punto de mira las comisarías, sabotear máquinas, son un medio de liberación. Los que tenemos enfrente no dudan a la hora de asegurar su poder torturando, encarcelando, tiroteando indiscriminadamente, explotando, etc. Nosotros, al responder frente a ello, tampoco. Contra cualquier forma de poder, autoorganización y lucha. Pues recogemos también una crónica de la marcha a la cárcel de Zuera, fiel a su cita, siempre distinta, desde arainfo.org. Aunque el lugar sea el mismo, hay un recuerdo para los centros de internamiento de extranjeros, para los centros de menores y para las causas últimas de que las personas terminen encarceladas. Para las cárceles no hay campaña electoral. Es uno de esos lugares donde rara vez se posa el foco de la actualidad si no es para mal. Tras 18 años acudiendo en la marcha contra la macrocárcel de Zuera al aparcamiento a manifestarse, podría parecer que la movilización se repite. Sin embargo, tanto el contexto social como la movilización en sí es diferente, porque sigue en desarrollo el plan de construcción de cárceles de gran capacidad que comenzó en los 90, aunque el perfil de la población penitenciaria ha cambiado, pero no así el de las causas. Las causas últimas del encarcelamiento, básicamente la exclusión social y la falta de alternativas reales más allá del castigo. Este año, algo más de varias decenas de personas acudieron al llamamiento de la iniciativa contra las macrocárceles de Zaragoza, desde donde partió un autobús, varios vehículos privados y un grupo de ciclistas. También un nutrido grupo de otras localidades aragonesas, además de Lleida, Barcelona, Madrid o Vitoria-Gasteiz. Algunas cosas son iguales: el tedioso control de la Guardia Civil a la llegada, los muros y las alambradas, o el tiempo siempre inclemente, este año con sol y viento, en el páramo donde está situada la cárcel. Pero en estos años ha variado la asistencia a un grupo muy amplio de edades y se ha ampliado la reivindicación. Aunque el lugar sea el mismo, hay un recuerdo para los centros de internamiento de extranjeros, para los centros de menores y para las causas últimas de que las personas terminen encarceladas. Para las cárceles no hay campaña electoral. Es uno de esos lugares donde rara vez se posa el foco de la actualidad si no es para mal. A todas esas realidades pone voz la marcha, también a través de su emisora Radio Hawái, proyecto efímero que emite un solo día al año y que apunta al interior de la cárcel. Este año se escuchó mejor que nunca, aunque con problemas en algunos módulos. La movilización anticarcelaria son también jornadas previas que llevan a reflexionar sobre el papel de la cárcel y el castigo en sí. Unas jornadas que este año tuvieron sus encuentros preliminares en Huesca y Teruel y que en Zaragoza comenzaron con la experta en derechos penitenciarios Paz Francés, que presentó en La Pantera Rosa su libro, escrito junto a Diana Restrepo. Se puede terminar con la prisión, críticas y alternativa al sistema de justicia penal. De la brillante exposición teórica se pasó a la memoria de la prisión en Zaragoza, con una visita guiada a la antigua cárcel de Torrero y sus alrededores y la actuación estelar del Coro Libertario de Torrero. Tras una actividad y la comida exposición de casos que afectan a la enfermedad y la muerte bajo custodia. Parte de esos casos también se llevaron al aparcamiento de la cárcel. Este año la marcha centró buena parte de su mensaje en recordar a Carmen Badía, presa enferma incurable en huelga de hambre desde hace más de un mes. También hubo un recuerdo a la situación de los represaliados de Altsasu, un caso que ha llamado la atención incluso internacional. Y si hablamos de mirar a otros lugares, se repasó la situación desde Nicaragua a lugares más cercanos como Lleida, Madrid, y presentación de nuevas iniciativas críticas con el sistema penitenciario de lugares como Murcia. Hubo un espacio para la memoria recordando a las personas muertas en prisión y al desaparecido Pablo Basso, poesía, hip hop desde Lleida y concierto final con el grupo Troika de Madrid. Como todos los años, se escribieron decenas de cartas y postales a encarceladas que agradecen unas palabras de apoyo. Desde Radio Hawái también se leyeron las líneas que habían escrito desde el otro lado del muro, poniendo voz a los que no tenían un rostro para la opinión pública. Desde la organización, como dice en su comunicado, quisieron recordar que esta no es labor de un día, sino que hay muchas cosas que hacer y que cada día hay nuevas cárceles que levantan sus muros y cierran las puertas. La próxima en Soria. Pero por encima de todo, que en estas instituciones, que en esas instituciones cumplen su pena personas y que unas simples líneas, una visita o recordar que están ahí es hacer mucho. Una marcha mayor de edad, cada año fiel a su cita, cada año distinta. Marcha Azuera. Espechea Capurtu. Vaya contraste que suele haber, ¿eh?, entre los del Procés, que están, digamos, los visita todo pichichi de allí, así de Cataluña, y cómo están tratados ellos y cómo se trata a los presos comunes. Es una pasada. Que, por cierto, aprovecho para recordar que este próximo 1 de mayo también tienen convocadas jornadas de huelga de hambre, ayunos, que se realizan en las cárceles, colectivo de presos en lucha. Hace muchas veces hace la distinción, digamos, ellos mismos, o sea, los movimientos, ya vemos aquí la izquierda Berchale o los de Arranda allí, hacen la distinción de sus presos, y a los presos comunes los tratan como si fueran presos de segunda. O sea, esto es como, no, estos, los nuestros no han hecho nada, son presos políticos, pero estos algo habrán hecho y por eso están ahí, no se les defiende. La realidad carcelaria parece que solo les sacude a una parte y no se dan cuenta que la realidad carcelaria pues es general, para esas 60.000 personas que actualmente se encuentran presas en las cárceles del Estado español, que es un mogollón. Pues vamos a seguir. Una maestra de Almenara, Castelló, evita que su clase participe en una actividad militar. La unidad de transmisiones y de enfermería del ejército, con base en Manises, se encuentra esta semana en maniobras en Almenara, desempeñando diversas labores operativas, entre las que se encuentran conocer la población, sus montañas o la línea X y Z. Dentro de actividades previstas durante la semana, los militares que pertenecen al área de telecomunicaciones, así como al área sanitaria, visitaron el martes el colegio Juan Carlos I. Y explicaron a los alumnos cómo se monta una tienda de campaña, cómo curan a los heridos o su participación en la extinción de incendios o inundaciones. Como indicaron desde el consistorio, los alumnos del centro pudieron ver parte del material que se utiliza para sofocar incendios, como el que sucedió hace 2 años en la Serra de Espada, o bien cómo se hizo y qué materiales se utilizaron para rescatar personas en inundaciones recientes como las sucedidas en Mallorca. Toda una serie de explicaciones que los alumnos de quinto A del Colegio Juan Carlos I no pudieron conocer en primera persona, ya que su maestra, Carmen San Onofre, que es concejal de Compromís en el municipio, decidió que su clase no participaría en dicha actividad. Bien por la maestra Carmen San Onofre. Toda una serie de explicaciones. Como ella misma explicó a este diario, la actividad se nos presentó al claustro y no resaltaron nada positivo de la actividad. Y cada uno tiene poder de decisión de aceptar o no las actividades. Y yo ya indiqué hace unas semanas que mi curso no participaría. La docente incidió en que trabajamos por la paz y el respeto, unos valores que no están vinculados con el tema militar. Después de la decisión tomada, San Onofre no recibió ninguna crítica por parte del centro educativo y, como la misma añadió, los alumnos vieron que se estaba realizando la actividad. Yo les dije que no íbamos a participar y no protestaron. Pero a pesar de que en el centro no se había creado ninguna problemática al respecto, Carmen San Onofre se sorprendió al ver en el perfil de Facebook de la policía local de Almenara cómo señalaban a su persona por no haber participado en la actividad. En el comentario de la policía se podía leer lo siguiente: la unidad de transmisiones de Marines se encuentra de maniobras. Durante esta semana, estos hombres y mujeres visitarán el colegio, la línea XYZ, nos ofrecerán cursos y revisarán todas nuestras montañas a pie. Gracias por elegirnos y bienvenidos. Lástima que a quinto A no les hayan dejado bajar. Este comentario suscitó toda una serie de críticas por señalar la decisión de la profesora, y la misma docente indicó que ha realizado un juicio de valor que no creo que se tendría que haber dicho en el perfil público de la policía local. respaldo de Compromís. Bueno, eso ya es, pues bueno, la coletilla. El concejal y portavoz de Compromís, una fuerza política en Almenara, Quique Castelló, comentó al respecto de Carmen Sanonofre, es un claro ejemplo de pacifismo y educación frente a quienes quieren dividir, y dijo que pedirán al equipo de gobierno explicaciones en el pleno sobre este señalamiento público hacia una docente. Castelló finalizó diciendo que a mí me hubiera gustado ser de quinto A. Bravo otra vez por la maestra Carmen Sanonofre. Que junda el ejemplo. Que no los queremos ni ver a los militares. Y vamos con Fraguas Libertad, semana de lucha del 22 al 28 de abril. Iniciamos una nueva campaña para exigir la retirada de la responsabilidad civil a los 6 de Fraguas y para visibilizar a los responsables políticos de este atropello. En la semana del 22 al 28 de abril llamamos a realizar piquetes en las sedes del PSOE y Podemos, ataviados con máscaras de García Page, PSOE y Molina, Podemos, para señalar a los responsables de la Junta de Castilla-La Mancha como partícipes en el proceso de represión que sufren los y las repobladores de Fraguas. Ni cárcel, ni demolición. Y estos caretas y carteles las podéis descargar desde la página web que os voy a decir a continuación, desde www.portallaoca.com. Ahí ponéis Fraguas Libertad, semana de lucha del 22 al 28 de abril, y podéis descargaros las caretas y los carteles. Bueno, y hoy el ruedo internacionalista, en el ruedo internacionalista hemos recogido la continuidad de las huelgas de hambre en Kurdistán del Sur. La resistencia a la huelga de hambre que exige el fin del aislamiento contra el representante del pueblo kurdo, Abdullah Öcalan, ha sido secundada en Hewler por el miembro de HDP, Nasir Yaxiz, quien actualmente cumple 146 días de ayuno y su estado de salud está empeorando. Huelga de hambre en Magnur. En el campo de refugiados de Magnur, Faxil Tok, miembro del Consejo de Istar, lleva 86 días en huelga de hambre. En Magnur, los activistas también están en huelga de hambre de solidaridad. El 40 grupo de activistas ha tomado el relevo del ayuno que ha llegado al día 120. En su Laimanilla, la huelga de hambre ha alcanzado el día 122. Hasta ahora, 62 grupos han participado en esta huelga de hambre, liderada por la Asociación de Trabajadores de Mesopotamia. El último grupo incluía kurdos de las cuatro partes del Kurdistán. Y vamos con el desinforme semanal con nuestros compañeros Ainhoa y Javi, a los que nuevamente les vuelvo a mandar un fuerte abrazo y un saludo. Y las noticias de hoy, pues, que nos han dejado son: el control social, designio del siglo XXI, de Raúl Civechi, en la jornada vía rebelión.org. La segunda noticia es: desde Chile, primer encuentro insurgente de pedagogías nómades. Se reunieron educadores y educadoras de experiencias no formales a compartir y pensar otros caminos. Recogido en Radio Pirata. Y la última noticia que nos han dejado nuestros compas de Alegría Libertaria y del desinformativo semanal es: Sudán entre la primavera y el abismo, de Wadi Calvo, analista internacional. recogido desde rebelión.org. Así que en breve os dejamos con ellos. Bienvenidos a este nuevo desinformativo de Radio Alegría Libertaria. Hoy os queríamos comentar, antes de daros las noticias de la semana y dar paso a la UPA Compass, como las anteriores semanas, os queríamos comentar que Franco ha muerto. Así no se puede hacer. No, porque sí, ahora lo quieren levantar otra vez. Bueno, vale. De hecho, vamos a contar de lo de la marcha al Valle de los Caídos. Ah, mira. Que, bueno, yo no lo tengo tan claro, pero bueno, la noticia está ahí y como damos las noticias, ya está. Que lo que íbamos a decir es que vamos a hacer una pequeña pausa de vacaciones de primavera. Bueno, que vamos a estar en Évora. Y entonces, quien quiera ir a visitarnos a Évora puede hacerlo e invitarnos a bagazo, que es otro tipo de aguardiente. Entonces, vamos a estar fuera de nuestras queridísimas ondas, que no son ondas, el día 21. Ondas digitales. Eso es. Y el día 28. Ya para el siguiente día, que es el día 5 de mayo, que es un día precioso, estamos otra vez con nuestro famoso desinformativo. Es decir, que el 5 de mayo regresamos a desinformaros y mientras tanto vamos a disfrutar de Évora y de otros lugares de Portugal. Y en cualquier caso os esperamos en nuestro correo o por Twitter o directamente. ¿Cuál era nuestro correo? En Évora, ilusionismosocial@gmail.com. Ah, muchas gracias. Os dejamos con las noticias. Control social, designio del siglo XXI. Raúl Civechi en La Jornada, México. Cuando el control social que ejercen los estados y las empresas se convierte en una malla tan fina que atrapa y sujeta todas las manifestaciones de la vida cotidiana, es importante quién gobierna. El concepto de gobierno, instituciones estatales, nacionales, federales o municipales, es absolutamente insuficiente para comprender lo que está sucediendo en el día a día de nuestras sociedades. La semana pasada, en Bogotá, escuché asombrado los relatos sobre los niveles a los que está llegando la aplicación del Código de Policía. Un joven de 22 años, trabajador y estudiante universitario, fue castigado con una multa de $280, más de 5.000 pesos mexicanos, por comprar una empanada en la calle. La vendedora también fue multada. En apenas 2 años de vigencia del código, se impusieron 400.000 multas por situaciones cotidianas como correr en una estación de autobuses, comprar a vendedores ambulantes o defender a quien sufre una multa policial por obstrucción de la labor de los uniformados. El Código de Policía fue aprobado en 2017 mientras se negociaba la paz con las FARC. El objetivo es evidente: taponar los poros por donde respira la cultura popular y juvenil, ya que se castigan hábitos como beber en las plazas, hacer malabarismo, actitudes circenses hacia la policía, entre muchas otras. Para los de abajo, el código nuevo implementa el estado de excepción permanente del que nos hablaba Walter Benjamin, que forma parte de la vida cotidiana de las personas oprimidas. En China, el control de la sociedad por el Estado es mucho más estricto. El sistema de crédito social otorga o quita puntos a las personas que, por ejemplo, fumen en lugares prohibidos y se los suba a los que tienen actitudes condescendientes. En el puntaje entran todos los comportamientos de las personas, incluso algunos íntimos, como el consumo de películas o libros eróticos o hablar en forma grosera con alguien. Los modos de control combinan las cámaras de videovigilancia. China tiene casi la mitad de las existentes en el mundo, con la inteligencia artificial y el reconocimiento facial. De ese modo, el Estado puede saber cuántos viajes has hecho en taxi y a dónde que compras, tus facturas médicas y hasta tus generosidades con los demás, como destaca el informe de Le Monde Diplomatique titulado Chinos buenos y chinos malos, en la edición de enero. Como ejemplo de las puntuaciones que se imponen a los ciudadanos, el mensuario destaca un punto por ayudar a un anciano a acudir a un hospital, 5 puntos menos y una multa por arrojar la basura al río, pero por colocar un adhesivo contra el gobierno te quitan 50 puntos y 1.000 yuanes de multa. Como en los buenos regímenes autoritarios, todo viene mezclado, el castigo a los disidentes con la ayuda al prójimo y los malos hábitos. Pero ahí comienzan los verdaderos problemas. Los que se portan bien reciben regalos el día de Año Nuevo Chino o tienen facilidades para obtener créditos para viajes o estudios. Los que tienen pocos puntos no pueden postularse a ciertos empleos, tomar vacaciones, subirse a trenes rápidos durante un año, reservar una habitación en un hotel o inscribir a su hijo en una buena escuela. Las listas negras van de la mano de humillaciones públicas, ya que los datos se ventilan en páginas web, pero en algunos pueblos los malos puntajes y el nombre de sus titulares son repetidos por altoparlantes, por altavoces, el viernes por la noche, de modo que el sistema convierte a tus vecinos en centinelas, según Le Monde Diplomatique. El investigador de Amnistía Internacional para China, Patrick Poon, considera que el sistema de otorgar recompensas y castigos es una práctica de control social a gran escala que legitima la clasificación jerárquica de los ciudadanos. Cuando se producen hechos políticos importantes como la Asamblea Nacional Popular, el régimen impone vacaciones forzosas a los disidentes, obligándolos a salir de la ciudad, acompañados por agentes policiales para ser alojados en hoteles y complejos turísticos alejados con todos los gastos pagados. Hay muchos más ejemplos sobre el control social. La realidad se acerca cada vez más al concepto de democracia totalitaria, del portugués João Bernardo. En su libro de próxima aparición en castellano, registra la estrecha relación entre el autoritarismo empresarial y el gubernamental, ya que los trabajadores pasan buena parte de su vida sometidos a la estricta disciplina imperante en el horario laboral. Se pregunta que qué quiere decir democracia en nuestras sociedades donde reina el poder omnímodo de las empresas. La sociedad neoliberal llegó a un punto en que es muy difícil aplicarle las antiguas definiciones del Estado de Derecho, que hasta hace poco distinguían las democracias de los regímenes donde impera la arbitrariedad política. Sigue Bernardo, nos queda la tarea de trazar los caminos para cambiar el mundo ante esas mutaciones sistémicas. Añadiríamos desde Radio Alegría Libertaria algunos de los debates que hemos mantenido estos días en la Facultad de Educación, donde parece ser que el aprendizaje basado en retos, que es básicamente la misma cuestión, de donde van poniendo estrellitas o quitando estrellitas a las niñas y niños según su comportamiento y según van haciendo lo que se les mande, y además si no tienen estrellitas suficientes castigan a todo el grupo. Castigar, como está feo decirlo, pues lo que se hace es no hacer una merienda o no ir de excursión por culpa de aquellos niños o aquellas niñas que se muestren en rebeldía. Así que esto del control social a base de puntitos parece que no es nada ajeno a la escuela, encaja muy bien y hay que estar alerta ante estos hechos. Sí, pero no solamente las estrellitas o los puntos, el trabajo cooperativo, que es el control social de unos estudiantes sobre otros o de unos trabajadores sobre otros, como propone Toyota, pues es una forma más y mucho más elaborada, más fina de cómo controlar a la gente. Sí, el problema del trabajo cooperativo es que mucha gente considera que es algo liberador cuando en realidad es control social. Desinforma Radio Alegría Libertaria. Libertaria, libertaria. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. No me gustan las leyes porque son rectas, no me gustan las cosas rectas. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Y la pirata FM.cl de allá de Chile nos informa acerca de el primer encuentro de pedagogías nómadas que se llevó a cabo allá en Santiago de Chile. Y bueno, participaron distintas personalidades. De hecho, en la página de la pirata FM.cl nos comparten pues los audios de estas ponencias que se llevaron a cabo. Y participan, por ejemplo, María Francisco Soto Luna, de Construcción del Ser Mujer, Darlene Guerra, de Construcción de la Educadora de Párvulos, una revisión al adultocentrismo y en los espacios educativos, una campaña por la niñez libre de drogas psiquiátricas, y también Gabriela Carvajal y Patricio Ceballos, Cartografía Corporal, Técnica de Registro y Exploración Corporal. Y también en el bloque 2, experiencias de curso de programación con herramientas libres, sistematización de experiencias audiovisuales participativas y taller de comunicación comunitaria. Son los temas que tocaron en el segundo bloque, así como en el tercero. Vieron temas como talleres de performance, escuela HTM, experiencias pedagógicas autogestionadas, también en Auta Educación al Margen y experiencias educativas en el contexto mapuche. Un encuentro bastante, bastante bueno, que los invitamos a que lo conozcan en sus experiencias que tuvieron en este encuentro. Y bueno, pues les recordamos nada más, el portal es lapiratafm.cl. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. A mí me gusta la anarquía curva. Sudán entre la primavera y el abismo. Fragmentos del texto de Wadi Calvo, reproducido en rebelión.org. A pocos días de la caída de Abdelaziz Bouteflika en Argelia, otro extraño remezón hace caer al dictador sudanés al-Bashir, tras 30 años en el poder, al que llegó tras un golpe militar en 1989, aunque tras democratizarse se impondría una y otra vez en las elecciones, las últimas en 2015, alcanzando un 94% de los votos. Como ya informamos anteriormente en este desinformativo, ha habido más de 4 meses de protestas y cientos de muertos. Las protestas alcanzaron el día 6 de abril su máxima representación, cuando las multitudes llegaron hasta la sede del ejército reclamando su apoyo. Según el Comité Central de Médicos de Sudán, desde entonces se produjeron 25 muertes y otras 153 personas resultaron heridas, muchas en estado crítico, por lo que el número de fallecidos sin duda se incrementará. Ahora, el pueblo sudanés logró la ansiada caída del dictador, aunque todavía está por verse si con él cae finalmente el régimen. El país, de unos 40 millones de habitantes, a partir del jueves 11 de abril, ha quedado en manos del Consejo Militar de Transición, encabezado por el general Ip Aung, un hombre clave a lo largo del gobierno de al-Bashir, quien hasta el jueves fue su vicepresidente. Ip Aung, a todas luces, es quien será el nominado como presidente interino. En un discurso televisado, el general Ip Aung informó que, tras el arresto de al-Bashir, un consejo militar gobernaría el país durante los próximos 2 años, además de ordenar el toque de queda, declarar el estado de emergencia, el alto el fuego en todo el país, la suspensión de las garantías constitucionales, el cierre del espacio aéreo durante 24 horas y el de todos los pasos fronterizos hasta nuevo aviso. Además de aclarar que el ahora expresidente no será extraditado y que será juzgado por autoridades locales. La primera de las acusaciones de la Corte Penal Internacional refiere a los crímenes cometidos durante el conflicto que el actual Sudán del Sur libraba por su independencia de Jartum en 1983 a 2005. La segunda se funda en el genocidio de Darfur 2003 a 2006, una región al oeste del país donde unas 300.000 personas fueron asesinadas, al tiempo que otras 2.700.000 fueron desplazadas en un conflicto de origen étnico-religioso entre los bagaras, árabes musulmanes, criadores de camellos y tribus nilo-saharianas, de agricultores como los Fur, los Sagawa y los Masalait. El efecto matrioska. Como suele suceder en los cambios de gobierno del continente africano, un golpe militar desplaza a un dictador para dejar a otro, como las clásicas muñecas rusas, y Sudán parece no escapar de este sino, ya que el propio Omar al-Bashir fue fue producto del golpe de 1989, liderando una alianza de militares e islamistas fundamentalistas, ahora es sucedido por uno de los hombres de su máxima confianza, el general Ahmed Awam Ibn Auf, cabeza del Consejo Militar de Transición, quien no puede jactarse de ser un demócrata. Está acusado de haber sido el enlace entre el gobierno y los paramilitares de Hangawek, además de haberle suministrado apoyo logístico y de inteligencia, al tiempo que se sospecha que ha dirigido operaciones en el terreno. A pesar de esto, la Corte Penal Internacional no ha acusado a Ibn Auf por crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio. Las protestas civiles se extendieron el viernes 12 de abril a pesar del toque de queda decretado el jueves. Los manifestantes instalados en tiendas de campaña siguen reunidos frente al Ministerio de Defensa. La Asociación de Profesionales Sudaneses, una de las organizaciones que emergió con liderazgo tras los 4 meses de protesta, difundió un comunicado en el que expresa que los golpistas no pueden producir el cambio exigido por los sudaneses, aunque se ha anunciado la liberación de todos los presos políticos. Este cambio de guardia podría producir un estado deliberativo en el interior de las Fuerzas Armadas, llevando al país a una crisis todavía más profunda, aunque el poder fáctico del país no ha cambiado, manteniéndose en su cargo Mohamed Saleh, también llamado Salah Ghosh, el jefe del tenebroso Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad, que ha liderado la represión contra los manifestantes desde diciembre, cargo que ocupó entre 2004 y 2009 y volvió a ocupar en febrero de 2018. Ghosh estuvo detenido en 2012 acusado de incitar al caos y realizar operaciones armadas contra altos funcionarios del gobierno de al-Bashir, de quien difundió noticias alarmantes sobre la salud del presidente. Con estrechos lazos con la CIA, colaboró en la detención de varios hombres vinculados a Al-Qaeda y entregó informaciones tras los atentados a las Torres en septiembre de 2011. Sigue también en su puesto Ahmad Emeti Dagalo, jefe de las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar surgido de las filas de los Janjaweed y que sigue operando en Darfur. Si bien Sudán, con la mano férrea de Omar al-Bashir, supo sortear la primavera árabe en 2011, hoy tiene una nueva posibilidad, aunque esto se esté produciendo muy cerca del abismo. Desinforma Wadi Calvo, analista internacional. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante, y cuando ya no aguante, entonces decidámonos, carajo, decidámonos y revolucionémonos. Carajo y revolucionémonos. Ándale, güey. Ay, esa mogato. Aquí hemos terminado este espacio. Aupa, compas. En la continuidad de Sin Chile y Kirratia. Me gustaría deciros en la FM100, pero no es posible. Sabéis que andamos aquí con obritas y que, bueno, el antenón lo estamos preparando con su nuevo mástil y allí lo levantaremos. Lo levantaremos como símbolo de medio de comunicación libre. Sin Chile y Kirratia, la voz libre del Valle Galletero. Y gato, lo que decíamos, nos despedimos. Así es, nos despedimos, pero con un temón de Flema. Ahí te veo, ahí antipolíticos, te veo, ahí te veo. Pues eso es, antipolíticos, políticos de mierda. Era la entrada un poco del espacio de hoy y os dejamos con antipolíticos de Flema. Un saludo, un abrazo libertario a todas y todos los que estáis ahí al otro lado de la escucha de este espacio que se produce en las ondas de Sin Chile y Kirratia y se emite también desde la radio Alegría Libertaria con el desinforme semanal. ¡Salud! ¡Ayó! ¡Agur! ¡Antipolíticos! ¡Dale, Flema! ¡Estafadores! ¡Por hijo de puta!